Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Arena. Dice. Y ahora sí, payasito. ¿Cómo dice, man? Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar. Subo a la combi y voy observando que toda mi gente comienza a pasar. Por la avenida va circulando en la obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa para soñar. Para soñar. Para soñar. Para soñar. Después de 8 horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar, pues con la chinga que llevo a diario ya no me alcanza para progresar. Y así han pasado decenas de años, porque en un mundo globalizado así es, porque en un mundo globalizado gente dice, la gente pobre no tiene lugar. Para los salarios, con lo que gano en esta empresa no alcanza para tragar. Y la carencia para los salarios, que yo le digo a mi Teresa, no me voy a resignar. Y la carencia para los salarios, con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. Y la carencia para los salarios, que yo le digo a mi Teresa, vete, vamos a bailar. Porque ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Llene, el chile que te mantiene y en la cama te entretiene y en la boca lo retienes. Lo trae a tu pareja y soplale una oreja porque mueva la cintura y le dé la calentura. Y después de la sobada ella ya no quiera nada y te diga: no, no, no, no, no, no, no. Ya se acabó, ya se acabó. Ya se acabó, se acabó, se acabó. Ya se acabó, ya se acabó. Ya se acabó, se acabó, se acabó. Ya se acabó, ya se acabó. Ya se acabó, se acabó, se acabó. Ya se acabó, ya se acabó. Ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Tiene mucho down. Tiene mucho tempo. Tiene mucho down, down, down. Tiene mucho down. Eres el woman. Muy buenas noches. Muchas gracias, pandilla. A todos, las más maravillosas gracias a todo nuestro equipo técnico que hizo posible este concierto tan maravilloso, a todos nuestros invitados, innumerables leyendas del rock nacional, de la música popular mexicana, y sobre todo también muchísimas gracias a la Arena Ciudad de México por tenernos esta noche acá. Un aplauso a todos ustedes, gente. Este concierto es por y para ustedes, compa. Y esto, compa, dice así. Ya se acabó, ya se acabó. Ya se acabó, se acabó, se acabó. Ya se acabó, ya se acabó. Ya se acabó, se acabó, se acabó. Ya se acabó, y para, se acabó. Ya se acabó, se acabó, se acabó. Ya se acabó, ya se acabó. Ya se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó. Se acabó. Say boy, yo, yo. Say boy, yo, yo. Say boy. Ustedes me van a ayudar a hacer temblar el lugar. Dice: todos juntitos. Gracias, buenas noches. Vaya con cuidado.